25 minutos y serán las 4 de la madrugada. Hasta entonces, con un montón de cosas, con los correos electrónicos de rosa.vientos@onda0.es, el mundo del cómic con Raúl Sogún. También estamos con Silvia Casasola. Muy buenas, Silvia. Hola, buenas noches. Y con Martín Espósito, que continúa aquí, que además nos estaba contando que... Sí, en una conversación tiene una nueva afición, tiene una nueva afición. Porque cree que ahí puede establecer muchas relaciones personales con personajes de alto nivel. Ah, creía ahora que era al con pádel, el... juega al pádel. Creía que era con el ente, digo, no me digas. Sí, sí, sí, ahora me he aficionado. Esto del ente, el pádel, no, ¿verdad? Pero las posaderas, ¡ay, madre mía! No veas, tengo unas agujetas, esto es mortal. Es que hay que ponerse ropa que ajuste y que puedas hacer bien deporte. Ir con el mono de trabajo no puede ser, no, Martín. No, ¿verdad? Mira cómo se ríe, cómo está bien. Oye, pero saludos, mira, a Gómez. El expresidente que tanto juega, ¿no?, al pádel, sí. ¿Y cómo está? No, claro, hecho claro. Un tipo cachas, ¿eh? A lo tonto, pues claro, como las pelotitas no se te van muy lejos. Que se te van las pelotitas, pero bueno, es mía, de verdad, ¿eh? Con el viento que ha hecho. También decimos que tenemos a Raúl Sogún, a quien ya saludamos. Raúl, muy buenas. Hola, buenas noches. Hombre, se nota que Martín, desde que ha abandonado la preparación para la San Silvestre, ya no es el mismo. O sea, ya con agujetas. Y eso que ha tenido entrenamiento de cargar maletines. Qué mal. Oye, el brazo lo tengo bien, el brazo de natación, pero no veas tú las posaderas, Raúl. Esto es, no sé, vamos a tener que montar un negocio tú y yo de pistas de pádel, ¿eh? Sí, porque te iba a decir que como lo montáramos de posaderas, mal íbamos. No. Raúl, que luego nos vas a contar cómo acaban algunos cómics, ¿verdad? Sí, hoy vamos a tener, avisamos, sección spoilers, sección de cositas que han salido en medios de comunicación que destripaban líneas argumentales y, bueno, presentar también a un autor por ahí y, bueno, pues también comentar un par de noticias importantes que han surgido esta semana y que va a ser divertido comentar. Después lo haremos antes en las primeras informaciones, las primeras noticias de esa agenda, Martín. Sí, unos apuntitos muy rápido para quienes pasen el fin de semana en Madrid, el próximo fin de semana, pues en la sala Moby Dick actuará La Mula Coja. Será el próximo domingo 7 de diciembre, os doy todos los detalles, desde las 9 y media. Tampoco. Allí van a presentar un CD. Con un breve, vale. Camina o revienta, La Mula Coja, antes conocidos claro. Como Los Tomaco, la formación de Carlos Mr. Black y Gustavo Polo, que han acogido en su seno, no sé si en izquierdo o derecho. Internacionales. Pues a Salva Chirabolo o Cirabolo y a Dani Solís. ¿Pero dónde está este hombre? ¿Suena ese nombre, quizá, tal vez? Sí. ¿Dani Solís? Sí. ¿Sí? Un compañero. Técnico, exacto. Pues ahí está, en la formación La Mula Coja. Y si no os queréis perder a nuestro compi, enfundado además, con su sombrero de cowboy, gafas, bajo, pues no os lo perdáis en lamulacoja.tk, ¿eh? No tiene precio aquello. O sea, que aquí se nota la influencia. Sí, bueno, hombre, claro. El CD todavía no me ha llegado, Dani. Bueno, esto lo hablamos y el miércoles que viene lo veré en el casillero. Luego, asuntos internos. Eso sí. Y rápidamente también, ya que hemos empezado con estos apuntes musicales, os cuento rápidamente que esta semana se celebró la Noche de la Música, una iniciativa de Promusicae, que es la patronal de las discográficas, en las que se premió el pasado jueves a los artistas que más discos han vendido en lo que llevamos de año 2008, a los grupos o solistas que superaron las 40.000 copias vendidas, disco de oro, o 10.000 descargas digitales. Las cifras no son muy buenas, la verdad. 150 artistas en total, solo 30 eran grupos o solistas españoles. Y es que fijaos en las cifras, mientras que en 2001 los españoles nos gastábamos más de 600 millones de euros en música, en 2007 la cifra no llega a 260, casi un 60% menos, ¿eh? 73 frente a 31 millones de copias, una barbaridad, menos. En cuanto a los artistas, Miguel Bosé parece que vuelve a arrasar en 2008, seguirá siendo con Papito el cantante español que más vende este año, por segundo año consecutivo, muy poquitas ocasiones se ha visto esto, y la que más ha vendido esta semana ha sido Amaya Montero, por cierto, que se ha colado en el primer lugar de la lista que elabora Promusicae, y habrá que proponer a Raúl también que elabore su ranking de los más vendidos, ¿no? Cómics, Warhammer, merchandising de pelis... Pues sigo preparando, que vamos a tener una cosita antes de finalizar el año, muy curiosa, de las cinco cosas que más han vendido este año, que alguna realmente, aunque os parezca raro, en el mundo del cómic, llama mucho la atención. Pero espérate, que es un buen encargo este que te acaba de hacer Martín. Sí, con los datos que tú tienes a mano, ahí en Salamanca, en tu establecimiento, pues un ranking de los 10 cómics que han estado en la lista de ventas, de los superéxitos de este año. Eso por un lado. Y luego sugerencias de cosas económicas también. Sí, o sea, de cara a Navidades, algún regalito de estos curiosos, que ya sabes, Martín, que ya sabemos que para ti hay que cogerte ya coches y cosas así, claro, motos claro. De dos ruedas en vez de tres y tal, pues bueno, algún regalito también tendremos preparado antes de fin de año. Está por bien. Cierto, Papito lo han vendido bien barato, ¿eh? Uh-huh. O sea, que también eso se nota. Influye. Uh-huh. Yo lo compré por 5 eurillos. No está mal. Claro. Está mal. ¿Eh? Es que ese es el precio que debían tener los CDs. Uh-huh. Y en centro comercial. Y entonces no habría tanto problema de piratería. Y si se estableciera un precio así barato, que sigue sacando muchísimo dinero, que hacer un CD es lo más barato que hay en el mundo. Sí, quizá a esta estadística, bueno. A estos datos les falta comparar los precios, ¿no? 2001 andaban en torno a 12 euros, 2.000 pesetas. Exacto, y que empiecen a promocionar el hecho de que se venden los discos más baratos, porque a veces, bueno, pues la gente también tiene que enterarse, porque ya saben lo que costaban hace un tiempo, 18, 20 euros, bueno, pues quizá están bajando un poco. Y ese es el camino. Ya veréis cómo los datos poquito a poco van a mejorar. Es que con esos precios es que no te merece la pena ni estar con la fotocopia, ni haciendo el CD virgen. Vamos, directamente tienes ahí toda la información, buen sonido, pues compras varios. Exacto. Así que estoy seguro que ese es el camino. Lo hemos hablado en la sección de antes con José Manuel tantas veces, ¿no? Si quiere que la gente vaya más al cine, pues igual si bajamos un poquito los precios, irán más y se ganará más al final, ¿no? Uh-huh. 15 euros el viernes, por ejemplo. Dos entradas. Uh-huh. Pues si tú no pagaste. Es verdad, pero me fijé en el precio. Había que ir a ver a Palusa. Claro, sí. Ana. Bueno, pelusilla. Vamos a continuar, corramos un tupido velo. Y vamos a por la literatura. Enseguida vamos también a tener como invitado especial esta noche a Cuchi, líder de Marea. Pero antes, como decíamos, literatura, tiempo para Juan Marsé, Premio Cervantes 2008, y Juan Goytisolo, Premio Nacional de las Letras. Como veis, estamos cerrando un mes repleto de premios, el mes de noviembre. Hace muy poquito hablábamos con Ana María Matute, Premio Quijote de las Letras Españolas, y hablábamos también de Daniel Sada, Premio Herralde 2008. Ahora, Juan Marsé ha sido reconocido con el premio Miguel de Cervantes 2008. 125.000 euros, 35.000 más que el mismo premio el año pasado. Una barbaridad. La ha venido bien la espera. No estaba en las listas siempre y al final se lo han adjudicado cuando estaba más alto. Como regalo para celebrar sus 76 años el próximo 8 de enero, creo que no está nada mal. El galardón supone el máximo reconocimiento a la labor creadora de este escritor barcelonés, cuya obra ha contribuido a enriquecer de forma notable el patrimonio literario en lengua española, premio que se viene reconociendo anualmente desde 1975 y entregando cada 23 de abril por parte del Ministerio de Cultura. En su haber, por citar dos de los trabajos de Marsé, figura El amante bilingüe y La muchacha de las bragas de oro, con el que logró el premio Planeta en 1978. En lo que coinciden Marsé y Goytisolo, además de en el nombre y en la ciudad de nacimiento, es en su concepción de los honores. Mientras Marsé dice que la literatura se hace al margen de los premios, Goytisolo dijo esta semana que los premios son para los jóvenes. La diferencia, eso sí, es más que evidente, porque aunque Goytisolo diga que se sentiría igual si le hubieran dado el Cervantes, la pasta que se embolsará el escritor, que cumplirá 78 años el próximo mes de enero, serán 40.000 euros, frente a los 125.000, claro. Una ligera diferencia, ¿no? Bueno, responsable de títulos como Macbara, Juego de Manos, y de trilogías como El Mañana Efímero y Álvaro Mendiola, Juan Goytisolo afirmó esta semana que la misión de un escritor no es otra que la de devolver a la sociedad un legado cultural distinto al que recibió. Por eso ha dicho que ve desde Marrakech, donde reside actualmente, un proceso de derechización de las sociedades europeas y persecución de los inmigrantes que le preocupa bastante. Y es que para Goytisolo la cultura es la mezcla de las influencias externas que ha ido recibiendo con los años. Y hablando de mezclas, de influencias externas, vamos a escuchar, atención a esta propuesta, una de las novedades de la semana en nuestro país. El disco se llama Palabras Secretas y no se pondrá a la venta hasta el próximo mes de enero. Eso sí, el próximo martes, el sencillo adelanto ya se podrá obtener gracias a Internet. Y lo dicho, escuchemos, vosotros mismos comprobaréis las influencias, las mezclas, copias o como gustéis llamar, sonrisa maligna, jus. Creo que esto... Sí, esto es la oreja de Van Gogh. No pasa nada porque enseguida aquí José Luis Gómez sube la otra regleta y suena la novedad. Esto es. Palabras secretas. Esto es Te esperaré. Pequeña y sentía tanto amor. Es una discípula. No es la oreja de Van Gogh. No es Leire, no es Amaya Montero. Ahí está, ahí. Por un hombre valiente. que desapareció. Pues ya quisieran Leire y Amaya Montero, ¿eh? Bueno, habrá que defenderla. Paisana de aquí, de Madrid. Ellos se llaman Calle París. El disco está compuesto por 10 canciones. Es un dúo formado por Patricia, la que canta, y Paul. Son dos hermanos, Paul. Empezaron a componer, a tocar instrumentos desde niños, montaron sus propios grupos de música por separado. Ambos tocan el piano, Paul además toca la guitarra y el bajo, escribe música, letra, todas las canciones, hacen sus propios arreglos musicales, aunque tampoco, no es menos cierto que el propio Carlos Jean, hombre, hay Carlos Jean que es de su familia de Valadouro, no podía dejar de mencionar a Carlos Jean, pues le ha echado una manita en la producción con Cameron Jenkins. Bueno, pues esto es Calle París. Bajo el árbol que vio, como me juraste amor, sentadita con tu esquela y una flor. La polémica... Han ido a lo fácil, ¿eh? Así que, bueno, esto funciona, esto engancha, pues ya está. Luego ya buscaremos nuestro ritmo, nuestro verdadero estilo. En YouTube ya llevan varias semanas con la polémica, incluso, bueno, pues lo comparan con el último vals, el último tema de La Oreja de Van Gogh, el single de adelanto. Sí, ahora mismo el estribillo tiene claro, ese tono. Con Leire. Y incluso algún tema, un tema que tiene Rosana que se llama Soñaré, también que tiene un cierto soniquete. Pues nada, que lo preparen el vídeo este que hay ahora para el asunto de Eurovisión y a ver si tienen suerte. Eso es. El vídeo lo han grabado en un bosquecito también que anda por YouTube. Bueno, y ahora vamos a por Marea, venga. Cambiamos radicalmente, por supuesto. Está Raúl ahí, sí, atento. Sí, sí. Mira, cómo se Porque emociona Raúl. Además, como curiosidad, ha sido el disco que me he cogido esta mañana. Es el disco del día, ¿no? Sí, señor. Pero porque no hablas con Martín, que no te hubiera costado nada. No me hubiera llegado fijo y he preferido tenerlo a mano. Y esta semana, hoy he estado con Coldplay, por ejemplo. Bueno, vamos a cambiar radicalmente. Ahí lo ha dicho. Ahí lo ha tirado. Sí, ha lanzado una reedición que está muy chula, un extended play. Bueno, con motivo del lanzamiento de la última gira de Marea en formato CD-DVD, cogimos el teléfono hace unos días y hablamos con su líder, Cuchi. Además de pasar un rato de lo más entretenido, esto fue lo que nos contó. La primera teoría del disco la fabricamos nosotros, fue una autoproducción. Éramos la patera y el disco se titulaba Marea. Y bueno, pues de pronto pues nos compra el disco BMG, pues llamamos a la oficina de patentes, tal, y nos dicen que ya hay un grupo que se llama La Patera desde hacía 5 años, desde el 92, y que evidentemente no podíamos hacer nada, no podíamos poner La Patera. Y nosotros, como somos así de chulos, dijimos, bueno, pues nada, ni nos comimos la cabeza ni nada, le dimos la vuelta. Nos llamamos Marea y el disco se titula La Patera. Y ya acabamos en 5 minutos, como solemos hacer los Marea las cosas. Resuelto. Así. Pim, pam. ¿Tú cuántos tatuajes tienes? A ver, te damos tiempo para pensarlo. Pues tengo 5, 9, 13. 13 los que se ven, ¿no? No, 13. Te iba a decir, tienes más álbumes publicados, pero va a ser que no, ¿eh? No, 13, sí. ¿Ah? Los brazos, la espalda, no tengo ningún otro sitio ahí. Y 8 álbumes en total, contando este último, que os muestra en todo vuestro esplendor sobre los escenarios, ¿no? Son todas las mejores y algunas de las peores canciones de Marea en directo, así lo habéis subtitulado, ¿no? Sí, porque, joder, pues cuando hacen las promociones de la discográfica de los discos, el mejor disco de la banda más grande del rock, del tal, joder, y nada es tan solemne, ¿sabes? O sea, que al fin y al cabo, joder, y me dijeron, y le dije, mira, poner todas las mejores y algunas de las peores también, porque todas estupendas no son, para mí sí, pero... A ver, entonces, ¿cuáles son las peores? Venga, cuéntanos. Las peores, pues para mí no hay peores. Además, como comprarse nuestro disco no es obligatorio, pues entonces que cada cual diga lo que le salga a los cojones. Eso es verdad. Oye, en 2007 celebrabais 10 años de Marea, y en 2009 conmemorarás tú 10 de ese primer libro de poesías que se llamó Ruidografías. Sí. ¿Y lo conmemorarás tú, esos 10 años, con una nueva obra poética? Sí, estoy preparando un tocho gigante ahí, que no se va a leer nadie, como todos los anteriores, pero que los anteriores tenían un grosor más mínimo, que servía para pequeñas cojeras de muebles, para calzar, y este va a servir para calzar pues muebles más, como más voluminosos. Sí, pero estoy preparándome ahí un tocho gordo, porque hace 4 años que no saco ninguno y me he ido acumulando mucho material. Y ahora que se acabó la gira con los Marea, estoy grabando un disco con Jataja ahora, y cuando acabe, pues ya me voy a liar. El año que viene, que voy a estar bastante tranquilito, me voy a liar. ¿Hay diferencia entre componer para un libro de poemas y para Marea? Hombre, claro, porque los poesía es muy libre, ¿sabes? Uh-huh. Poesía libre... las letras, pues al fin y al cabo son esclavas de la música o viceversa. ¿Tienen algo en común? En mi caso sí, porque mi lenguaje a la hora de escribir es poético y entonces son hermanas, ¿no? Hermanas. Una más fea que la otra, según se mire, pero hermanas. Al fin y al cabo. La música es mucho más bonita, ¿sabes? La música es mucho más agradecida, ¿no? Y es mucho más guapa, ¿no? Y más bonita para sacarla a bailar. Y la poesía en general sí es un peñazo, o sea, en general es un peñazo. Hay cosas, y a mí me gusta la poesía, por supuesto, y no quiero denostarla, lo que sí le quiero quitarle solemnidad, ¿no?, al mundo de la poesía, que no la tiene en absoluto, ¿no? Y en común sí que tienen, porque lo has dicho en alguna ocasión, que escribes para saber lo que piensas. Sí, siempre lo digo, es verdad, esa es mi manera, yo escribo para saber lo que pienso. Y muchas veces, y la mayoría de veces me siento, digo, voy a escribir sobre esto, a veces es lo que pienso. Y cuando lo leo digo, hostia, esto es lo que pienso, fíjate. Del rock and roll que se hace en el siglo XXI, ¿qué grupos encabezarían la lista personal de Puchi? Del rock and roll del siglo XXI. Siglo XXI. Hostia, me has pillado, hostia. Diría unos cuantos, pero del siglo XXI no hay ningún... Hay gente que me gusta, claro, me gusta nacionales, me gustan, pues Poncho K me gusta mucho, y Albertucho me gusta mucho. Un cantautor que se llama Carlos Chauen, que me vuelve loco, que no tiene nada que ver con el rock, no tiene nada que ver con el rock, pero me parece muy bueno. No viene mal recordarlo, que vais a estar en el Jam Brixton en Londres. Sí, sí, vamos para allá. Es una salita chiquitita, no se caben 300 personas. Debe ser una sala mítica ahí, ¿no? Que ya tocaba los Clash hace no sé cuántos años, uh-huh, y cosas así, vamos. Y bueno, pues para contar, yo más que todo para traerme el cartel, para colgarlo ahí en casa. ¿Sí? Hombre. Y cuando sea mayor, diga, mira, mi padre se iba hasta Londres a hacer el ridículo. La carta y el aceitunero. El aceitunero, ¿sabes? Y yo que en castellano se me entiende poco, compadre, tú imagínate allí. Good morning, Mr. Wilson. No sé qué le voy a decir. ¿Eh? Algo le diré. Pues nada, muy buenas a las tías. Hola, ¿qué tal a los tíos? Y nada, deciros que hemos sacado un disco en directo, que son dos. Doble, porque en uno no cabía todo, y nada, pues animar a todo el mundo a que lo vea y que juzgue por sus propios ojos, por lo que es una banda de rock and roll pura, como decimos nosotros. Si se pone en tiquismiquis, tendrás que estudiar, Cuchi, la opción de incluir o un sombrero o, por ejemplo, sortear un tatuaje. No regalan operaciones de estética en las discotecas. Joder, pero para eso me la quedo yo, tío, y me pongo tetas, tío. Vale, hay dos personajes. Tere Pamplona en concierto, Cuchi, Colibrí, El Piñas, César, Alén, Marea, doble CD, ya lo he dicho, con 20 canciones en directo, el DVD, 15 temas, 4 extras, y el último, pues hay unas canciones grabadas en Buenos Aires, y Buenos Aires que me hacen falta a mí, que acabo extenuado, así que la semana que viene más sobornos, digo, más estrenos. Tiempo para el cómic. Raúl Sogún, bueno, que nos vas a desvelar algunas cosas. Bueno, desvelar o explicar, porque todo el mundo dice que Batman muere. Espera, mira. ¿Cómo puede ser esto, Raúl? Me has dado un disgusto. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Nah, espera más o menos 6 meses. ¿Cómo? Es que, sí, más o menos espera 6 meses. Que tenemos un grave problema a la hora pero no de... eran 9 meses. Entre 6 y 9, es que depende del de tema editorial. ¡Soy maduro! No, son 6. No, son 6 dependiendo de cómo estemos en España a la hora de publicar. Y explicamos un poquito. Acaba de aparecer esta semana el último número de una saga que se llama Batman Rip, que como veréis el nombre no es especialmente alentador en Estados Unidos, aunque aquí en España tardará un poquito, ya te digo, de entre 6 y 9 meses, depende del plan editorial que veas, en el cual, pues bueno, teóricamente, y se ha anunciado en todos los medios de comunicación, a nivel nacional, incluso en el New York Times, un Batman muere. Pero vamos a ser sinceros, partiendo de la base de que ha sido la franquicia que más dinero le ha dado a la Warner, teniendo en cuenta que ha sido el gran éxito de crítico, público, incluso Top Manta, ¿no?, que salió hace poquito también, la estadística, realmente no creo que Warner vaya a permitir que se carguen a Batman. Además, en recientes declaraciones tanto del autor como del director en jefe, Didio, de DC en Estados Unidos, han dicho que bueno, que es una manera de pasar el manto de un personaje a otro. Hace 15 años, en el 91, a finales del 91, se anunció también que Superman moría y fue realmente la novela gráfica más vendida en la historia del cómic. Pues bueno, fue una manera de relanzar el personaje. El año pasado destruyeron, entre comillas, se pegaron un tiro al Capitán América para que otro ocupara su lugar, cosa que DC es muy típico, un Flash muere, pasa el manto a otro, Green Arrow pasa a su hijo, pues bueno, en este caso Bruce Wayne, dado un pequeño respiro para que se supone que sea Nightwing el que tome el relevo de Batman. Sin embargo, bueno, pues para darle un poquito de margen al guionista, que ha estado un poquito apurado entre guiones y dibujo, que ha habido bastantes retrasos, durante un añito no va a haber Bruce Wayne, no va a haber Batman como tal, con lo cual, pues bueno, para ponernos los dientes largos. Sin Pero embargo, siempre pues, pueden resucitar después, ¿verdad? Sí, realmente es la máxima. Si no, suena un poco quizá tétrico decirlo así, si no hay cuerpo, no hay muerto, con lo cual resucitará en breve. Por ejemplo, no ha sido el caso del Capitán América, que en un cómic de Thor también ha aparecido hace apenas un mes, sale el espectro y el fantasma de Steve Rogers hablando con Thor en plan de, bueno, estoy aquí en el cielo tranquilamente hasta que venga algún guionista un poquito metepatas y nos lo resucite. O sea, que esa es otra opción, claro. O sea, es espectro y luego dice, nada, me cojo otro cuerpo y vuelvo. Sí, básicamente sí, o sea, es un grave problema del mundo de los superhéroes, que realmente pocos se quedan en el limbo de los justos. Es una lástima porque, bueno, realmente hay personajes que tienen su ciclo. Batman es un personaje que bueno, recordemos que tiene más de 70 años y que está bien que le den una vueltita de tuerca, pero no tanto como para tenerlo en sección de telediario y en cultural el que vaya a perecer. Es simplemente una estrategia comercial para relanzarlo de cara, bueno, pues a los DVDs y a los próximos lanzamientos de la propia editorial. Claro, y habrá edición limitada y todo eso, con lo cual subirá precio. Uh-huh. Y que también sí. Ha sido noticia esta semana, creo que ha sido Kino, ¿no? Que ha dicho que no, que en realidad nunca ha muerto Mafalda, desmintiendo un rumor que hay. Que se ha ido de vacaciones. Por internet. Sí. Además ha sido muy curioso porque, bueno, ha sido declaraciones públicas, pero uh-huh. Realmente cuando se celebró el aniversario de Mafalda y tuvimos suerte de tener a Kino cerca, es una de las grandes preguntas de ¿qué pasó con Mafalda? ¿Es verdad uh-huh. La leyenda urbana de...? Sí. Y realmente, pues bueno, aunque hubiera resultado muy irónico que hubiera sido atropellada por un camión de sopa, no, hay que reconocer que ahí tuvo suerte y no pasó. Sopas Campbell. Claro, sería curioso, lo que pasa es que bueno, ahora hay que también tener la actualidad aquí, ¿no? Porque acaba de sacar además nuevo álbum y bueno, aprovechar porque Mafalda va a ser uno de los regalos de estas navidades y es un clásico que nunca pasa de moda. A mí me gusta. Y tenemos que dar todavía unos apuntitos sobre Liberatore y hablar de la Rance Erox. Exactamente, bueno, hablar de quizás su obra. Cuando eres un jovencito y se empezaba a publicar cómics en España, que quizá podías tener un acceso un poquito más limitado, Liberatore supuso un cambio en la ciencia ficción, como pudo suponer en su momento Corben con Suden. Crear un robot completamente amoral, cuyo nombre, bueno, proviene de la gran fotocopia, de las fotocopiadas Rancerox antiguas, porque, bueno, se creó el personaje por piezas de esa fotocopiadora. Liberatore nos dio una manera de entender en plena lucha de sexos cómo los jóvenes se iniciaban en el mundo un poquito del erotismo y de la ciencia ficción, cómo saltaban a finales de los 70 en una época de destape, por decirlo así. Nos enseñó una ciencia ficción distinta. Es uno de los grandes iconos del cómic, bastante desconocido por desgracia, que aunque muchos autores, como en nuestro caso a mí me lo descubrió uno de nuestros grandes amigos, Manuel García, que 30 años de Manuel García, que trabajaba para DC, nos lo descubrió y nos enseñó cómo se puede contar, cómo tener su propia Capilla Sixtina, crear ese origen de las especies a través de un cómic, cómo ver cómo se evoluciona una especie a través de algo tan simple y tan fácil como es la evolución. ¿Pero qué nos dices? ¿Que hay un personaje Rank Xerox por ahí que está liado con Oki? Sí, casi. Sí, además es muy curioso, aunque cuesta un poquito de conseguir, porque bueno, es una serie que está descatalogada. Todos los que se hayan acercado a Madrid este fin de semana y mañana, invitamos a todos los que se puedan acercar al Expo Comic para conocerlo, porque realmente es un personaje muy curioso. Entró en Bellas Artes por curiosidad para ver a alguna chica un poquito más suelta de ropa. Como no lo consiguió, pasó a arquitectura y de ahí a publicidad. Realmente ha pasado por todas las etapas creativas, incluso le dieron el César, el Oscar francés. Eso por trabajar en los diseños de Misión Cleopatra en la película Asterix. Eso había hablado con Fernando y se lo había gestionado rápido, ¿eh? Sí, hay que darle un poquito más, pero bueno, no sé, sería curioso de verlo y tenerlo cerca, porque realmente, aunque son unos autores desconocidos, está considerado como uno de los de Miguel Ángel del cómic, y todos los que estén cerquita van a tener la posibilidad de conseguir ese Ranceros, ciencia ficción en estado puro, sin límites y sin trabas y sin censura, que hasta la fecha era muy difícil de conseguir. Pues a ver si hablas también con alguna compañía tecnológica, sí, para que te arregle, sí, ese teléfono, ¿eh? Sí, pues está la cosa, está o habla la cosa con Martín, mal, que a través de algún acuerdillo te lo cambia. No, el problema es que estamos aquí intentando que no nos nieve, estamos intentando que no nos nieve y eso el tiempo difícil. No nos respeta nada de nada. No está nevando prácticamente en ningún lado. No, pasado por aquí un poquito. Sí, sí, pero te está cayendo todo en el teléfono, ¿eh? Todo en el teléfono. Si es que no hay que salir a la calle, hay que estar dentro de las casitas. Sí, sí, sí, dentro de la estufita y con el calorcito y un jamón frito. Un madre mía bueno. De mi vida. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo. Tómate un chocolate. Llegamos al final de La Rosa de los Vientos. Martín Expósito, muchas gracias. Mañana más. Silvia Casasola, muchas gracias. Hasta mañana. Mañana más con Tertulia, Tertulia Zona Cero, con Carlos Canales, Juan Ignacio Cuesta, Jesús Callejo e infinidad de noticias. Ahora os quedáis en la compañía de Onda Cero. Llegan las noticias, después Paco de León con Partiendo de Cero. Muchas gracias por estar ahí, que paséis un estupendo domingo.